sí, MC Ares, Big Killer, yo. Haría 51, ¿qué? Y ahora es tiempo de escupir mis frases al viento. Y es tiempo de destacar lo que es talento. Y atentos a la maniobra y al movimiento. En 100% me conecto, rap and roll represento. Y ahora sé por qué soy como un maldito psicópata. Que en este track con rap voraz asesina con métrica. Yo sé que alguien dirá que esta pista es comercial, pero ninguno me da de comer, entonces me da igual. Tengo en mis manos un arma letal de tinta, distinto a la mayoría que solo metal exportan. Idiotas no se comportan tal como deberían. La vida no es moda santa, ni mundo de fantasías. Mi apariencia es porquería, ni tu lírica vacía. Solamente sangre y letra, lo que escupen mis esquías. Hoy en día soy mensajero de un legado que dejaron cuando se marcharon. En sí del pasado la necesidad de caminar esta legión de rappers de cualquier región que ven esto cual religión. Aquí se emplea el don en pro de la revolución y no del bien propio, del dinero y un clip en televisión. Por favor, ya no estoy para regañar a wannabes. Creen que hacer esa basura es algo muy difícil, así que si quieren competir con el área, 51 rimas del Kila en tu cuello y pa' variar, estarías bastante lejos de la puta realidad. Y lo peor de todo es que aquí no sirven tus plegarias. MC Ares, ¿quieren saber qué estoy sintiendo? Siento que debo cumplir deseos, inyecto mi hardcore como un récord. Harto de este momento, bloqueo tus pasos de insecto. Detecto defecto de objetos ineptos, bloqueo el efecto de textos molestos. Perfecto en esto, man, ¿a quién más van a mirar? Y ya te frase entona y se enfoca acá, callando bocas, vamos care torta. Porque no aceptas tu derrota, tu filosofía no alcanza las huevas que a mí me sobran. Pues toma, toma, esclavo del tiempo no más. Mientras tú gozas de fama, yo soy el que rige normas, formas historia que gire. Así se repite el crimen, bajo el régimen de Ares, los raperos se deprimen. Vamos, Raven, asimile, no quiero volver atrás. Ya que el pasado es el pasado y nada puedo rescatar. Me cansé de esperar, de quedarme estancado, viendo a que pasen los años y aún no salir con algo. Traigo la nueva era desde el área 51. Asumo el reto, solo hacer como ninguno. Sigo dispuesto a todo, en primer puesto a dar lo máximo. Que antes no sacaba yo por solo temor. Llegó el fin de la sesión, revolución es lo que causo. Corro alto, arraso pasos, bastardos, avanzo mensos. Soy bravo de pasos falsos, soy un ensayo escaso. Por si acaso no te has enterado, tarado, te dejo de lado. Ahora es tiempo de escupir mis frases al viento. Y es tiempo de destacar lo que es talento. Y atentos a la maniobra y al movimiento. En 100% me conecto, rap underground represento. Y ahora es tiempo de escupir mis frases al viento. Y es tiempo de demostrar lo que es talento. Y atentos a la maniobra y al movimiento. En 100% me conecto, al estilo al complemento. Yo, ahora paso. Kila y MC Ares, motherfuckers. Área 51, sonando en todo el mundo.